Y canta de tristeza. Yo pienso que vivo por ti, aunque tú no me quieras. Y siento que escribo por ti las cosas más bellas. Y aunque como el brillo yo viva, cantaré para ti aunque sea de tristeza, hasta el día en que tú mueras, en que yo muera, en que yo muera. Adiós.

Cualquiera. El perro tiene tal en un campeón. We'll be right back.

rosa de oro, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Para mí que existe Dios, din don, din don. en las cosas del amor. Calor. Ella dice que te dice, yo digo de temelo. Ella dice que lo dice, o de rolletón. No. La, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor papio, mejor maestro Ortega. Para cantarle al amor. No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Unas diez. Unas diez. Uy, te quiero, te quiero. Hoy es un mes y espero sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Y fue el amor. ¿Sabes cómo te quiero? Si un día me faltará. La música. Sí, claro. Mira, ahora se ha tenido Leonardo. Thank you. los amores se marchan y los amigos me esperan. Pero ¿quién iba a decirlo? Cosas que la vida de las mujeres. Thank you. Thank you. Y no valgo nada, ahora no lo entiendo. Quiero tener derecho de vivir. Quiero ser.

Thank you. Por temor te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar. Me refugio entre tus brazos y me tengo que callar. Como flor de invernadero, que no debe tener sol. Como una carta perdida, que no tiene dirección. Amor sediento de vosotros. Amor sediento de amor, amor que quiere ser libre y se anida entre tu y yo. Thank you.